Amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 19 al 24. Filipenses capítulo 1, desde el verso 19 al verso 24. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme al anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será ratificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Más que vivir en la carne, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Estamos dedicando en la carta a Filipenses, les voy a pedir que los que tengan Biblia, por favor abran sus Biblias en Filipenses, porque no están todas las citas y el proyector, solo aquellas que hemos leído recientemente y otras más. Filipenses entonces, capítulo 1, del verso 19 al 24. El apóstol escribe que por la oración de toda la iglesia en Filipo, conforme a su anhelo y a la esperanza, que él nada va a ser avergonzado, sino que Cristo va a ser magnificado, como siempre, en su cuerpo, ya sea que Cristo sea por vida o por muerte. Y declara que para él el vivir en Cristo y el morir le resultaría en ganancia. Y también queda en estrecho al momento de decir si quiere fallecer y estar con Cristo o continuar viviendo en esta carne por causa de la obra que tiene. Estamos meditando ya el hecho de que qué es lo que está sucediendo el apóstol, por qué tiene la necesidad de escribir esta palabra en una carta a la iglesia que está en Filipo. Yo obviamente estoy convencido que no es por la perfecta razón de que él quiere hacer una predicación bonita, sino que hay algunas situaciones que él está viviendo que lo obligan a expresar estas palabras. Yo quiero relatarles lo que está sucediendo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Filipo desde la carta. Está preso, y si ustedes pueden leer en el 1.7 y en el 1.13, aquí en el 1.7 Pablo dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, cuando yo tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Luego el 1.13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes y Cristo en todo el pretorio. Pablo está preso y es muy probable que esté encadenado. De hecho, el vocablo en inglés en griego es cadena. Pablo está encadenado en una prisión, muy probable que tenga grilletes en los pies y en las manos. Y el hombre desde aquí está escribiendo una carta a la iglesia en Filipo. Los hermanos de la iglesia en Filipo están preocupados por Pablo, porque no es que Pablo lleva poco tiempo encarcelado. Es muy probable que hayan ya pasado más de un año y el hombre está preso esperando una sentencia, esperando un veredicto. En todo ese tiempo la iglesia de Filipo ya estaba dando provisión. En su momento, cuando se enteró a ver que tenemos provisiones, es el 20, 4, 10 a 20, como es muy largo, no lo vamos a leer, pero le siempre está Pablo con Pablo en la iglesia colaborando en todo lo que él pudo haber sufrido mientras estaba preso. Pero lo que me llama la atención es que imagino a la iglesia en Filipos que está muy preocupada por Pablo, está quizás afligida, está triste porque ve que este apóstol, hombre del Señor Jesucristo, siervo del Señor Jesucristo, está preso. Y Pablo no tiene una carta. Evidentemente ellos han estado enviando provisiones a Pablo en su momento. Y Pablo, en el espíritu, escribe esta carta que a su vez exhorta a los hermanos, pero también consuela a los corazones. Y la realidad es que el que debería ser consolado es Pablo. Es Pablo el que está preso. Es Pablo el que está encadenado. Es Pablo el que no tiene que comer a veces. Es Pablo el que está realmente que debería estar triste. Pero sin embargo, él escribe que el hijo está anunciando a Pablo. Y Pablo escribe una carta donde busca alentar y donde busca consolar a esta iglesia. Este hombre está preso por causa de predicar el evangelio. Él está encargado como si fuera un malhechor, como si fuera un asesino, pero es injusto. Él ha estado predicando el evangelio del Señor Jesucristo, él ha estado anunciando el nombre de Jesús. Y esta es la otra que hay. Estar preso, probablemente un hombre. Probablemente hay un 71. Está preso. Pero con toda esta escena que podría entristecernos, que podría opacar el Evangelio, para Pablo no lo opaca justamente para nada. Antes, el 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han preguntado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo está encarcelado, tiene grilletes en su mano, quizás está encarcelado, y todas estas cosas han preguntado para el progreso del Evangelio. ¿De qué manera? ¿Cómo pueden tantas adversidades favorecer al Evangelio? La realidad es que el Evangelio no está preso. El hombre sí, pero el Evangelio no tiene fronteras. El Evangelio se abre puertas. El verso 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el de todo y a todos los demás. La carta de Pablo ha tomado conocimiento público. Así como nosotros vemos a veces cuando tenía televisión, veía en las noticias un determinado caso de un asesinato o lo que fue, donde tomaba conocimiento público y todos seguían el caso por la noticia para ver. Bueno, el caso de Pablo ha tomado conocimiento público. Dice que sus prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el presente. Retorno y a todos los demás. O sea, de hecho, patente en todo el tribunal, también en toda la ciudad, de repente, el caso de Pablo ha venido a tomar gran importancia en el tribunal. De tal manera que están quizás todas las personas alborotadas, teniendo que ver qué van a hacer con este hombre que está preso, que aún estando preso, sigue alborotando a las masas. Y toda la gente ya empieza a presentarse en la ciudad. ¿Quién es este hombre que está preso? ¿Por qué razón está preso? Y tratan de entrar a que él no es un asesino, que él no ha matado a nadie. Empiezan a enterarse que el hombre está preso por anunciar una noticia que comienza diciendo que un hombre fue crucificado, que murió y que resucitó al tercer día, y que vive, y que su preciosa sangre ha expiado los pecados del mundo entero, y que nosotros por la fe fuertemente tenemos acceso hacia la vida eterna. Este es el mensaje que predica Pablo y este es el precio que tiene predicar esta mensaje. Y toda la ciudad ya está enterada. ¿Cómo saben que hay un hombre preso que no es asesino, que no es el maletón, sino que está preso por predicar un mensaje? Y es por eso que ha empezado de esta manera a alborotar a la gente a tratar de saber, y en toda esta situación dice que también los hermanos en la sede de Pablo, cobrando algo cuando podemos imaginar que esta situación podía opacar a las personas, podía amenazar a los demás hermanos, a no querer hacer nada, no. Dice que el Espíritu empieza a hablar de todos los hermanos de tal manera que ellos se llenan de valor y empiezan a predicar con veneno mucho más de la evangelio en todas partes. Y vamos a Lucas 14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando algo del Señor con mis visiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que ahora sí empiezo a comprender que toda esta realidad está resultando en un progreso del evangelio. Todo esto que está apareciendo bajo justamente está demostrando para el progreso del evangelio. Aparte de esto, dice el 15, hay otra verdad que se dedica a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por convención, no sinceramente pensando de mí, afición a mí. Pero nosotros, por amor, sabemos que soy fuerte para la defensa que le mantiene. O sea que en este mover del Espíritu, de la Iglesia y los demás de Pablo, se atreven mucho más a predicar el Evangelio sin temor, sabiendo que pueden correr el mismo destino de Pablo, sabiendo que pueden ser encarcelados, que pueden ser encadenados, que pueden ser sentenciados a muerte, pero igual predican el Evangelio. Porque hay un sentir en ellos que los mueve, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de amor que opera en las personas. Y ese espíritu está operando. Pero el adversario busca distorsionar el mensaje, como si fuera una manifestación en fondo, como si fueran dos manifestaciones que vemos que van dando vueltas en una plaza, una a favor de Pablo, predicando el Evangelio, y otra en contra del nombre del Señor Jesús. Pero la verdad es que de cualquier manera el nombre de Jesús se está anunciando. Finalmente cuenta, están anunciando cada vez más el nombre de Jesucristo. Es por eso que Pablo dice en el 18, ¿qué fue? Y no obstante, de todas maneras, conforme a Cristo, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me contaré a uno. Te podrá tener gozo en esta realidad, te podrá tener gozo en una prisión húmeda, oscura. Sí. Si tienes la mente de Cristo, por supuesto, vas a tener gozo todo el tiempo. En cualquier realidad. Es por eso que ya iniciamos. O sea, venimos a la cita, tenemos iniciado que dice Pablo, porque sé que por vuestras oraciones y la administración del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, esto resultará mi liberación. Evidentemente, puede pasar que el veredicto sea que muera. Pablo está consciente. De alguna manera se puede correr el mismo destino que Jesucristo. Pablo tiene bien presente que a Jesús lo mató un tribunal humano, que lo sentenció a muerte un tribunal humano. Y Pablo ahora, con el mismo evangelio de Jesucristo, está frente a un tribunal humano. Pero él sabe que nada va a ser avergonzado. Lo que pueda suceder, en nada lo avergüenza. Y estas palabras empiezan a calar un poco en el hecho de que yo ahora sí puedo decir de alguna forma que viéndolo en esta situación no tengo ningún Porque para él la muerte no significa el final, sino que la muerte es solamente un paso a estar con Cristo. Y este es el anhelo que tiene Pablo. Pablo viene con un anhelo, que es tener la mirada puesta en Jesucristo. Tiene un anhelo y tiene una esperanza. Está en Jesucristo. Para él, el morir es ganancia. Y lo tiene que ser para todos. Es por eso que allí él expresa que si vivir en la carne resulta para él el beneficio de la obra, no sabe qué escoger. El hombre tiene un conflicto y no tiene nada que ver con los conflictos que nosotros tenemos en nuestra vida. Nosotros a veces tenemos conflictos que no tienen nada que ver con lo espiritual, tienen que ver con cosas propias de la carne. Pero este hombre, por decir de alguna manera, tiene que decidir qué le conviene más. Pero también se consuela el derecho de saber que va a vivir. Porque el Espíritu Santo se lo ha condenado. Hay otra situación acá. Hemos llegado a comprender por qué Pablo escribe estas palabras. ¿Por qué venía Pablo diciendo que para él el morir es Cristo y el vivir es ganancia? A su vez también empieza a decir a la iglesia en Filipo, estoy en el 1:28, y en la intimidad con lo que se opone, que para él ciertamente es un sitio de perfección, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que practicáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora hoy, y hay en mí. Pablo por todo lo que está padeciendo, también está anunciando y también está advirtiendo a la iglesia de Filipo que Dios le había concedido no solamente que crea en Cristo, sino que padezca por Cristo. Si tuviéramos que hacer esta propuesta al cristianismo de hoy, de decirle, ¿quieren padecer por Cristo? Quizás la respuesta sería, demasiados problemas tenemos ya en nuestra vida como para aumentar uno más. Evidentemente no nos hacemos esta idea. Pero Pablo le está avisando a esta iglesia en Filipo que ellos van a padecer y que van a tener los mismos conflictos que Pablo. Es muy probable que muchos de ellos mueran. Van a pasar por cárcel, van a ser asustados, van a ser maltratados, van a ser muertos. Pablo está anunciando y en cierta manera está preparando el daño de ellos. Él estando en una situación de realidad, anima a la iglesia a decir, preparen sus mentes y prepárense porque Dios le ha concedido a ustedes el padecer, así como yo estoy padeciendo. ¿Cuál sería? ¿Qué tendríamos que pensar? Y llega un mensaje a esta iglesia donde Dios dice que nos ha concedido el padecer por causa de su nombre, que a partir de este mes van a empezar a perseguir, que nos van a meter preso injustamente, que van a sentenciarnos a muerte, que van a pasar cosas en nuestras vidas, que quizás van a asustarnos en la carne, que van a alentarnos en la carne. Y antes de decir, pienso, me asusto, no me asusto, Pablo lo dice a partir del 12. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, de algún consuelo de amor, de alguna comunión del Espíritu, de algún afecto extrañable, de alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, y empieza a aconsejar porque cada situación te puede enfrentar a que se genere una corrupción en ti, que muchos quieran hacerte los valientes, que muchos quieran salir a enfrentar y decir yo voy a morir por Cristo, y que otros quieran salir corriendo. Y antes que suceda, o antes que se dé la libertad de tus pensamientos, vas a poder decir que nada por contienda o por paranoia. Antes, bien con humildad, estimando cada uno de los más como superiores a él mismo, y no mirando cada uno de los suyos propios, sino cada cual también por los de los otros. Pablo le está diciendo a esta iglesia que ahora más que nunca tienen que estar unidos y que tienen que funcionar como un cuerpo, porque esta situación que van a vivir los va a poner a prueba. Muchos de ellos van a sufrir y van a vivir de cerca los padecimientos de Pablo, y ellos están trayendo a la memoria todo lo que Pablo sufrió y empiezan a mirarse las caras y a decir a quién le va a tocar. El 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual es el poder de Dios, no estimado este corazón como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La meditación de esta noche tiene el título de que exista en mi mente, que exista en mi mente el sentir de Cristo. ¿Por qué digo esto? Nosotros podemos conocer lo que operó en Cristo, pero no tenerlo en nosotros. Y para ilustrarlo, como se lo ilustraba a mi familia, mis hijos tienen un carácter de este tamaño lleno de juguetes, pedazos de juguetes, ¿con qué lo juega? Está bien, está completito de cosas. Y yo le pregunto a ellos si es que en este carácter tienen una pelota verde o fluorescente. Si la tienen, me van a decir que sí, no la tienen, me van a decir que no la tienen, pero la realidad es que ellos conocen lo que es la pelota. Bien. Ahora nosotros conocemos lo que operó el Cristo Jesús. Podemos entender lo que operó el Cristo Jesús. La realidad, la pregunta es, ¿lo tenemos que saber? ¿Tenemos nosotros como barro? ¿Tenemos ese sentir? ¿Nosotros vivimos con ese sentir? ¿Vivimos pensando en Cristo Jesús todos los días, lo que operó Cristo Jesús? Exista, exista ese sentir en la iglesia. ¿Cómo opera el sentir? Porque a lo mejor consideramos que tener ese sentir es desfocarse de todas las cosas. De mañana vender todo, tirar todo, dejar todo. Pero la realidad es que Pablo está buscando en la iglesia de Filipo ir más allá de lo que era. Tener ese sentido es dejar de ser lo que somos. Así como Cristo no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, tomando forma de siervo, Pablo está preparando la mente de la iglesia de Filipo diciéndole: no les teman a la muerte, deje de ser, entregue a un pensamiento en Cristo. El mismo puede ser Pablo que opera en mí. En el hecho de decir que nada va a ser avergonzado. Entregarse a ese pensamiento de Cristo es más allá de querer dejar las cosas terrenales. Y la realidad es que también todo tiene un propósito, porque no es que Cristo en cualquier tiempo se despojó de sí mismo, sino en el debido momento. Todo tiene un tiempo, la realidad es que tiene que existir el pensamiento en nosotros. Tiene que estar el pensamiento de dejar de ser lo que somos. Renunciar a lo que somos, renunciar a hacer esto. Porque el dejar de ser esto implica que vamos a estar sufriendo. Dejar de avanzar hasta el artículo terrenal, este cuerpo, significa que vamos a estar con Cristo. Queremos estar con Cristo. Queremos desbocar. El bocado del griego dice que Dios, que Jesús, tiene forma de Dios, se vació y vivió. Y esto es lo que representa vaciar. Que agarremos este tabernáculo y lo vaciamos. Déjame de eso. Esta iglesia en Filipo va a padecer de persecución. Muchos, quizás, si es una conjetura, van a tener que morir por causa del evangelio. Es por eso que Pablo dice: haya en ustedes el título de poco de lo que son. Dejen de pensar en lo terrenal, dejen de pensar en las cosas terrenales. Dios opera en la mente que tiene este sentido. Dios opera en la mente que tiene este sentido. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que produce en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como la tierra por su buena voluntad, en aquellos que buscan de conjunto. Vamos a ver la segunda de Corintios, capítulo 5, desde el verso 2 al verso 6. Hemos repasado un poco la carta de Filipenses en el capítulo 2 para llegar a lo que Pablo expresa en el 2:5, que es: hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Despojarse de él, la verdad. 2 Corintios 5, versos 2 al 6 dice: y por eso también vinimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así tenemos que ser vestidos y no de culo. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, en nuestra carne, vivimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea servido por la vida. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, y nos ha dado la carga de los espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que estando que estamos en el cuerpo, estamos conscientes del Señor. Ese es el primer pensamiento que debería empezar a estar en nosotros, que mientras estamos en esta carne, estamos conscientes. Luego, segunda de Corintios 5, 8 y 9. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. Hay un anhelo en la iglesia primitiva, hay un anhelo en los apóstoles de Cristo en la iglesia primitiva. Ellos no quieren continuar en este tabernáculo. Ellos están deseando también estar Cristo. A ellos los mueve, por decir de alguna forma, el pensamiento de que tienen que quedar en la carne, es por un propósito divino, nada. No tienen otro pensamiento, ellos se están sentando en querer estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero ahora se ven muertos, trabajando y están diciendo. Y están constantemente delante de Dios diciendo: ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y Dios va dando las instrucciones en el propósito No hay anhelo de ello de hacerse rescatar. No hay anhelo de ello de ser más cosas. No tienen ningún interés en lo personal. Ellos están pensando solamente en lo espiritual. Pablo, en 20, capítulo 3, 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el Señor, por el cual he perdido todo lo que tengo por la cura para ganar a Cristo. Hay un predicador que dijo que la opinión de afuera, que la opinión de la gente mundana, de la gente secular, es que los cristianos son los menos existencialistas que hay. Porque parece ser que los cristianos solamente piensan en la muerte, solamente piensan en lo que tiene estar en el mundo, solamente piensan en irse. Entonces, para ellos la pregunta sería, entonces, ¿para qué vienen? ¿Para qué son los cristianos? Si solamente están pensando en eso, están sufriendo. La realidad es que somos los más existencialistas que hay. Porque sí existimos con un propósito. Existimos con un propósito divino. Y cada segundo de nuestra vida vale la pena. Es que estamos unidos, esto vale la pena. Vivimos con propósitos ciertos. Realmente que tenemos que alinearnos con esos propósitos. A partir del verso 13, estoy en Filipenses 3, del 13 al 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haber logrado alcanzar, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigue la meta. Es una carrera, como se decía en el mensaje anterior. Esto es una carrera. Esto hago y alcanzado. El 18, Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales yo dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo se puede ser enemigo de la cruz de Cristo? ¿Cómo puede alguien ser enemigo de Cristo? ¿Cómo pueden las personas rechazar el Evangelio? ¿Cómo pueden rechazar lo que hizo el Señor Jesús? Exponer su vida. Morir en aquella cruz. Resucitar a la cruz. El 19 dice: el fin de los cuadros de la tradición, como yo sé, el vientre, sin error en su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Los que solo piensan en lo terrenal. Están pensando qué van a comer, están pensando qué van a hacer. En esta carrera determinada de poder ser mejor que los otros, mejor que los otros, mejor que los otros, mejor que los otros. Mejor, mejor, mejor, mejor. El vientre, el vientre. ¿Cómo piensan en la ciudadanía? Pero el 20 dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación vuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo escribe una carta a una iglesia en Filipo, estando en una condición muy adversa. Como hemos estado diciendo, él está preso en una prisión, está encadenado, está esperando un veredicto. El Evangelio que sigue expandiendo, el Espíritu opera en los hermanos de él en la fe que siguen hablando sobre nuevo la palabra. A su vez, él le transmite ese mensaje a la iglesia en Filipo. Le dice que todas las autoridades de él han venido a resultar para el progreso de los tiempos. Y en esto se consuela a la iglesia como diciendo, menos mal, pero hay otra ventaja. Le está diciendo a la iglesia en Filipo que esto va a aparecer, y que van a tener el mismo conflicto que ha visto en Pablo y que ahora hoy está en él. Y Pablo le dice que Dios, que está conteniendo a ellos, padecerá por fin. Y antes de que quieran adelantarse a pensar cualquier cosa, le dice que haya en la iglesia el sentir que hubo el tiempo de despojar. Alcanzar ese pensamiento, alcanzar realmente aquel pensamiento de despojo, tener la idea de que estamos fuera de este tabernáculo, vamos a pasar por aquí. Este verdaderamente es el sentido que Pablo está transmitiendo. Si vamos a Colosenses capítulo 3, verso 1, así Pablo dice, y por haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner la vida en las cosas de arriba es querer estar arriba, es en la realidad. Poner la vida en las cosas de arriba es la de nada. Pero han pasado muchos años de este mensaje al día de la fe. 2000 años, poquito menos. Y hoy por hoy el mensaje está totalmente cambiado. Hoy por hoy la carrera del cristiano es otra que ni se compara a la carrera de los hombres. Hoy el sentir de los cristianos es totalmente diferente a de la iglesia cristiana. Para que este hombre, Pablo, diga, para mí vivir en Cristo y morir en ganancia, yo no conozco un hombre ahora que haya podido demostrar esto, por decir de alguna forma, fuera de lo que son estos apóstoles, y hablo de las personas que conozco. Un hombre que quiera morir. No le deje de morir por morir en la razón. Un hombre que también tenga el pensamiento de querer estar con Cristo. Un hombre que tenga el pensamiento de enfocar de desarrollar. Un hombre que considere que realmente la vida que tenemos en este tabernáculo solamente tiene un propósito divino. Y que una vez cumplido no tiene ninguna razón de ser el hecho de quedarse. Somos extranjeros, somos peregrinos. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Este es el sentido, por decir de alguna forma. Yo he visto a un hombre que escribió un libro donde decía énfasis en todo lo que es existente del 5 al 11 aproximadamente, pero el sentir de Cristo no está en la realidad, ¿no? Hoy por hoy está envuelto en el cuerpo. Pero el sentir de Cristo tiene que estar en el cuerpo. Decirle que el sentir que operaba el Cristo Jesús va mucho más allá de enfocarse en las cosas en realidad. Es enfocarse en el bien. Se lo está diciendo a personas que quizás mueren. Pablo se está diciendo y dice que va a padecer la destrucción. Pablo se lo está diciendo a hermanos que van a ser castigados duramente. Y en este castigo está tratando de decirle que lo mejor que puede pasar a la cristiana es morir en una circunstancia. Y morir es muchísimo mejor. No el hecho del martirio, no el hecho de sufrir, porque estas cosas duelen. El castigo, todas esas cosas que le hacen a la cristiana, estas duelen. Pero el resultado de lo que es padecer está aquí. Quizás, voy a ser sincero, es algo que podamos decirlo todos los días. Realmente quiere estar con Cristo, porque a lo mejor no sería muy diferente. Yo cuando he estado en una situación donde la enfermedad parece que superaba, llegó al punto de decirle al hijo, si tengo que escoger entre quedar o salir, ¿cómo quedar? Porque considero tener cosas que hacer. Porque la realidad es que hagamos esas cosas. Decimos quedar aquí. Y otra cosa que va a suceder es que vamos a empezar a comprender lo que hace Pablo cuando nos pasa en cosas que nos hacen. Porque mientras no pase nada en nuestra vida, podemos estar tranquilos, podemos estar muy bien. Pero ya cuando empiezan a suceder cosas en nuestra carne y nos llevan a pensar en el padecimiento, ahí empieza el Evangelio a tocar nuestra mente. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a estar con Cristo? La persona que está mal, ahora que esto es de forma generalizada, lo dijo otra persona, que tiene este temor espantoso al derecho de la camiseta. Pero no, o sea, es muy cobarde. La realidad es que nosotros también debemos disponer nuestras mentes para que este sentido cohabite con nosotros. Tener un sentido de que va a llegar un momento de que ya concluimos. Pero espero que el Señor Jesús, que si quedamos en la casa, sea por el beneficio de la obra del Señor Jesús. Sea por el beneficio de la obra del Señor Jesús. Por última vez le digo, hay en nosotros que se sentir de un único Jesús, el cual tiene una forma de Dios, no es forma de llevar a Dios como cosa que arreglar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de Cristo. Yo tenía ante los ojos. Debemos valorar cuánto ha sido el Señor. Esto debe estar en nuestra mente. También sobre cuantar con los padres. Hay personas que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo se puede ser enemigo de la cruz de Cristo? Porque son todos parados. Porque alguien que queda de especial en la cruz. No vamos a ver. Hay de nosotros en la cruz. Digo que por eso. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permite estar juntos. Yo te pido, Señor, que tú muevas nuestros pensamientos en el futuro. Porque nada tenemos pasado en el futuro sin motivación de hombre. Solamente el encuentro de los que están pensando según el futuro, lo que han decidido en el futuro. Y esperando que el amado poder permita el Evangelio, poder permitir que Dios parte del plan de Dios. Y poder alcanzar el amado, hacer la iglesia en todos los aspectos que el amado quiere clara hacia la escritura, es vivir. Vivir para ti, para Dios, todos los días de nuestra vida. Señor, enséñanos porque muchas de las cosas que tú contemplas a punto de los mensajes que el despojo debe sonar, ya carecen de experiencia, mi amado. Tenemos la experiencia suficiente en Jesús. Todo nos acompaña, Padre, con él, el espíritu que va tratando de nosotros y el conocimiento que va a seguir. Pero te pido que seamos fortalecidos mucho por medio del Espíritu Santo para que tú seas engrandecido, Señor Jesús, en nuestras vidas, que tú seas magnificado el tiempo que nos toque permanecer en nuestra casa. Basta que tú te pongas y nosotros ponemos un llamado de la solución. Padre, danos tu mente, Señor Jesús, danos tu mente, Padre, que tu mente esté en nosotros, que tu mente esté en cada uno de los llamados de esta vida. existe, que su mente esté en el mismo. Y tenemos facilitado, tenemos toda la cosa. Dirige la vida de la iglesia hacer la cosa de Jesús y cada día. Para el nombre de Jesucristo. Te lo pido. Amén. Thank you.